solamente subsidia las tarifas. Todos los países desarrollados subsidian estos servicios públicos y en forma, en una cápita muy superior a la nuestra, ¿no? Nosotros estamos muy rezagados en eso. Pero bueno, hay que cumplir con el fondo. Esto es lo comprometido y lo que se está haciendo es cumplir con el fondo. Lo bueno es que no va a haber devaluación y seguramente las medidas tomadas que fueron jueguito para la tribuna del mercado, para la tribuna empresaria y para la tribuna de las finanzas, van a poner calma en el mercado cambiario. Uh-huh. Digamos, eso es el dato más positivo que tienen todos los anuncios. El resto de los anuncios no fueron hechos para la gente, uh-huh, sino en contra de la gente. El economista cordobés José María Rinaldi marcó también la contradicción entre la intención que expresa el gobierno de lograr desarrollo con inclusión sin hacer anuncios sobre impuestos y restringiendo el gasto social. Tampoco queda muy claro esto de el desarrollo, porque si el consumo no es el que tracciona, el empresario no invierte. El empresario invierte cuando gana plata. Claro. Y si no hay consumo, ese motor se apaga. Me parece que el instrumento para la inclusión y para la equidad es el gasto social, ¿no? Del cual estuvo, no solamente no estuvo ausente, sino que se habló de ir filtrando todo lo que son los planes sociales. No está bien que el régimen tributario siga siendo regresivo, es decir, que los impuestos los pagan los que menos tienen. Y no está bien que se restrinja el gasto social. Encontrarnos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina. El país comenzó a aplicar la vacuna contra el coronavirus a niñas y niños de entre 6 meses y 3 años. Es el primero de América Latina en hacerlo. Vamos a escuchar a la ministra de Salud, Carla Bisotti, al lanzar la campaña nacional desde el Hospital Garrahan de Buenos Aires. Estamos en el Hospital Garrahan lanzando a nivel nacional la vacunación de la última etapa de la vida que faltaba proteger desde los 6 meses. Es una vacuna que está recomendada para desde los 6 meses hasta los 5 años, así que va a ser muy importante para iniciar los esquemas de vacunación de todos los bebés y las bebés que todavía no lo empezaron, que no tenían disponible vacunas, de 6 meses a 2 años, 11 meses y 29 días, y para recibir el refuerzo o iniciar el esquema, quien no lo había iniciado, entre 3 y 4 años, quienes se habían vacunado con Sinopharm, recibir el refuerzo, y quienes no, poder recibir esta vacuna, que son dos dosis, como siempre 0 y 28 días, y que va a proteger a esta población. Ya se distribuyeron más de 600.000 dosis en todo el país y ya llegaron además otros 2.700.000 dosis que están en stock para ir distribuyendo a medida que avance la vacunación en las provincias. Y como siempre, en función del plan provincial, cada jurisdicción va a ir definiendo cómo va a vacunar, con turnos y en demanda espontánea. Digamos, las recomendaciones es en los vacunatorios para aprovechar dar otras vacunas del calendario, se pueden coadministrar, se pueden dar al mismo tiempo y aprovechar si se perdió alguna dosis. Así que con una novedad muy grande, Argentina es uno de los primeros países en poder proteger a esta franja etaria. Vamos ahora a Córdoba, porque allí una nueva movilización reclamó justicia ambiental frente a los tribunales y se logró concretar una reunión con una importante funcionaria de la Corte Provincial que recibió los reclamos. Nos informa nuestra compañera Jessica Isasi desde Radio Curva de Sal Si Puedes. Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres y a toda la audiencia del informativo Farco. Bajo la consigna de justicia ambiental ya, concentración de causas y broncas, en el día de ayer se llevó adelante frente a los tribunales de Córdoba la segunda jornada convocada por la Mesa de Organizaciones, Comunidades Indígenas y Asambleas Socioambientales de Córdoba. Dialogamos con Juan Smith, abogado ambientalista e integrante de la Asamblea de Vecinos del Chavascate, sobre las alternativas de esta segunda instancia de reclamo frente a los tribunales de justicia. Efectivamente, hoy, 4 de agosto de 2022, volvimos, como parece que insistentemente haremos todos los jueves de aquí en adelante, al Poder Judicial de la provincia de Córdoba exigiendo justicia ambiental ya. En efecto, los abogados y abogadas de las organizaciones y las organizaciones mismas se reunieron con miembros del Tribunal Superior de Justicia, específicamente con la secretaria de la Sala Penal. Hubo avances, la secretaria informó que se ha comunicado con los juzgados y fiscalías del interior para conocer la situación de las causas penales que involucran materia ambiental. Le pidió a las organizaciones que hicieran un listado de esas causas, sobre todo que agreguemos aquellas en donde hay medidas cautelares que no se otorgan, por lo tanto las obras privadas y públicas no se están paralizando. A su vez también se entrevistaron con la jueza de control número 9 de la ciudad de Córdoba, que está llevando adelante el habeas corpus preventivo y colectivo para protección de los defensores ambientales. Hablaron con la jueza y la jueza expresó que está trabajando en la respuesta al habeas corpus preventivo que se presentó el 28 de julio y que se amplió el lunes próximo pasado. Así que estamos expectantes, las organizaciones vamos a seguir yendo al Poder Judicial todos los jueves insistentemente hasta que el Poder Judicial advierta la gravedad de la situación medioambiental de la provincia de Córdoba, que es una situación de colapso y que significa que deben urgentemente otorgarse las medidas cautelares y las poquísimas que se han otorgado deben ser llevadas adelante, es decir, hechas valer, cosa que no está. Cabe señalar que la primera marcha y jornada de protesta se habían llevado a cabo el pasado 28 de julio, ocasión en la que se reclamó por la demora en el dictado y falta de ejecución de las medidas cautelares y por la persecución de defensores ambientales y sus representantes legales, entre los puntos más importantes. Informó desde Radio Curvas, al Si Puedes Córdoba, para el informativo Farco, Jessica Isasi. Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en Puerto Rico se multiplican las protestas, especialmente por el costo de la energía. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura. Hola Pepe, un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos con un tema que hacen a la crisis mundial y esto tiene que ver con el neoliberalismo, porque bueno, este sistema hace sufrir al mundo. Ningún país ha podido avanzar dentro de sus propias políticas, y más aún en un enclave colonial. Digo esto porque nos vamos a referir a Puerto Rico, donde las luchas diarias se están dando en las calles también ahí y que no son difundidas por ningún medio internacional. Escuchemos al compañero Jesús Morales. Él forma parte y es miembro de la Coordinadora contra la Lucha Colonial allí en Puerto Rico. En el día de hoy, en una manifestación, una protesta de cientos de empleados frente al propio centro médico, protestando por esas mismas condiciones laborales, esa falta de recursos para hacer sus trabajos. Se siguen las protestas alrededor de todo Puerto Rico por el deficiente servicio de energía eléctrica y lo caro que está haciendo, porque aunque el gobernador insiste en la televisión y en otros sitios en decir que se privatizó para que fuese más económico y para que fuese un mejor servicio, el servicio desde que se privatizó cada vez ha sido peor. Los apagones son constantes en Puerto Rico y, como ya le dije, son cada vez más caros y ya está llegando un 50%. Pero los puertorriqueños seguimos en pie de lucha. Cada vez se están dando más manifestaciones, nuevamente, inconexas desde grupos que siguen surgiendo autónomos, muchos grupos que son de base comunitaria, muchos grupos de interés e incluso grupos de trabajo y gremios de trabajo que están haciendo sus manifestaciones y están protestando por sus condiciones inconexas todavía, pero que se está haciendo. El pueblo de Puerto Rico, como una nación, sigue manifestándose, sigue luchando y seguimos confrontándonos a ese imperio y seguimos en pie de lucha. Escuchamos entonces a Jesús Morales dándonos la visión de lo que acontece en su Puerto Rico, un Puerto Rico que todavía lucha por su independencia. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de la Plata.